Qué lindas son tus mujeres, Puerto Rico. Esas sí son un primor. Soy jibarito y vengo del monte. Soy jibarito y vengo del monte. Qué lindas son tus mujeres, Puerto Rico, que esas sí son un primor. Soy jibarito y vengo del monte. Soy jibarito y vengo del monte. Caña brava vengo yo cortando. Y vengo del monte. Como el jibarito corta la caña, vengo yo repartiendo. Y vengo del monte. Yori bronco, que se sienta, que se siente y pega ya mirando. Y vengo del monte. Como el jibarito tumba la cañita, yo te vengo guarachando. Y vengo del monte. Como el sinsonte del monte. Rico, rico, rico, rico, rico, rico. Y vengo del monte. Señores, y vengo del monte. Tus palmares, mi Borinquén, reflejan tus esplendores. Y vengo del monte. Y dice el jibarito.